hecho mi amigo. Donde quiera voy, soy bien recibido. El dios de la tierra se llama dinero, porque si lo tiene, no te ofende nadie. Con él compras todo, mujeres y amigos, te compras el cura, también el alcalde. Todo el mundo quiere estrechar tu mano, y hasta el enemigo te trata de hermano. Las hembras te buscan, sos hombre importante, porque el dios dinero te sacó adelante. Pero un día la muerte, que a nadie perdona, se llevó a mi padre, se llevó a mi madre. Le ofrecí dinero, porque no lo hiciera, me dijo sonriente. Yo no creo en nadie. Sonriente, yo no creo en nada.